en estos tiempos me parece caduca y enferma, por las circunstancias del trabajo, embarazos adolescentes, violencias sexuales y muchos factores que hacen que nuestras maternidades no sean sueños de Disney, sino eventos reales en una sociedad y en un mundo que aún no entiende que es necesario adaptar la maternidad al trabajo. Muchas hemos sentido y llorado mientras nuestros senos se secan por falta de lactarios en los trabajos. Hemos visto cómo nuestros bebés hacen cosas por primera vez sin nosotras y eso duele. Sabemos lo que es estar en un lugar en presencia, pero con la mente puesta en nuestros guaguas que están enfermos en casa. Sabemos lo triste de muchas circunstancias de nuestra realidad y de las otras. Por eso ya no juzgamos, somos sororas. Hoy te decimos a ti, mamá, que trabajas y te escapas del café con la amiga y luego corres a casa a acostar a tu bebé. A ti, mamá, que cansada de la rutina dejas al bebé una noche con el papá para irte a tomar un trago. Un abrazo a ti que no eres menos mamá por trabajar y criar hijos a control remoto. Y un abrazo y gratitud para las abuelas, tías, amigas, primas y más, que nos ayudan a criar a nuestros guaguas, nos complementan y sin ustedes estaríamos a la deriva. Hoy les decimos, somos unas mamás valiosas. Son y somos unas mamás valiosas y hoy este encuentro va dedicado para todas las mamitas del Ecuador, del mundo entero, por el trabajo diario, por la maternidad de los 365 días. Para complementar este lindo texto que lo sacamos del perfil de Facebook de la NATU, un saludo a la NATU, luchadora feminista. Vamos a escuchar un pedacito de la canción Antipatriarca. No sumisa ni obediente, mujer fuerte e insurgente, independiente y valiente, rompe las cadenas de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría, a liberar. Mujeres de Ecuador, madres, bienvenidas a un encuentro más de Mamá Universitaria. Y con ustedes estará Flaca, Mayra, como quieran, su amiga, aquí en Mamá Universitaria. Y pues contarles que nuestros guaguas ya se juntaron afuera de la cabina de Radio CCE, que nos acompañan esta noche. Están con nosotros jugando, acompañándonos, uniendo fuerzas entre ellos, ¿no? Para que nosotros podamos estar aquí en cabina y acompañarles una noche más. A la Adrián que me está viendo un saludo, quede viendo a los guaguas afuera, echándoles ojito, por favor. A Francisco que está en controles, muchas gracias por un encuentro más acá en Mamá Universitaria. Y también le quiero mandar un gran saludo a la Sai, Lemos y a Santi que estuvieron con nosotros el anterior programa, que ya nos va a hacer un recordaris la querida Gaby. Muchas gracias y esperemos que ese bebé venga con toda la buena vibra a este mundo. Muy buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Soy Gaby Ordóñez y qué rico nuevamente estar aquí. Y por fin estamos juntas las tres aquí en micrófono. No sabemos unirnos porque a veces una cosa, otra cosa, nos repartimos. Pero así es como es la maternidad. A veces A veces sí, a veces no, pero con todas las ganas, ¿no? Sí, todo bien. La semana pasada estuvimos con la semana del parto respetado. Es hasta el 20, ya terminó la semana del parto respetado. Tan lindo que fue, tan bonito recordar algunas cosas. Me puse a leer muchos textos sobre esta semana, donde deberíamos defender los derechos de la mujer madre, no solo una semana a cada año, sino siempre debería ser la defensa de uno mismo, el empoderamiento, el estar juntas y siempre, ¿no? Tratar de apoyarnos todas para que sea una maternidad que no seamos solas, sino más bien estemos acompañadas. Acompañadas aunque sea de una vecina, de una amiga, de una hermana. Es una tribu, una tribu de dos, pero ya es algo, ¿no? Donde puedas confidenciar, donde puedas estar. Y siempre este parto, esta semana de parto respetado me hace a mí bastante reflexionar sobre cuántas mujeres ahora no saben que existe la semana del parto respetado y no saben cuáles son sus derechos en el momento de parir, en el momento de estar embarazada, primero el derecho a su bebé, a que siempre esté con él y cómo quiere su parto. Y vuelvo a repetir la frase que siempre Michelle Oden, me gusta repetir esta frase y muchas repetimos esto, dice que para cambiar el mundo tenemos que cambiar la forma de nacer. Entonces, si cambiamos esa forma de nacer, donde sea respetuosa, donde sea empática, donde los médicos, el equipo médico le traten a la mamá como una mujer que está en su estado y que va a dar a luz una vida, cambiaríamos un montón de cosas. El pensamiento mismo de uno mismo cambia cuando descubres todo este mundo. Y es tan importante precisamente darle relevancia y dar a conocer estas temáticas que, como es la del parto respetado, muchas mujeres ni siquiera saben qué es el parto respetado o que tienen derecho a un parto respetado. Yo, por ejemplo, cuando di a luz no sabía, no tenía ni idea de lo que era un parto respetado. Para mí la forma en la que di a luz era la forma en la que se daba luz, sufriendo, con gritos, con malos tratos. Y así era, y así tenía que ser, y tal vez me imaginaba es que eso también es bíblico, que si mi hija crece, ella también va a parir así. Amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria, con ustedes la maga. Y como dijo Gaby, un gusto poder estar las tres aquí, y además con una temática que va a estar súper interesante para todas las mamás que nos están escuchando. Comenzamos igual llenos de energía con la canción de Lanita Tijoux, una de las raperas que más me gusta, porque precisamente pone siempre en la mesa esta lucha de la mujer, que no solo es de la mujer, sino que incluye a toda la familia que hacemos la tribu, incluye a todas las personas que queremos una igualdad y romper las cadenas de toda opresión. Eso yo también decía, ¿no? Antes me quiero mandar un saludo a la Mapu de Bicíclica y su proyecto que estaba súper lindo, donde ella va a viajar a México y va a hacer una investigación maravillosa. Esperemos que pronto sea realidad su proyecto, que consiga muchos sponsors, porque eso es lo que necesitaba ella. Y que vaya mucho apoyo también de la energía también, Mapu querida, si nos escuchas, un gran, gran, gran abrazo desde aquí, desde micrófonos de Mamá Universitaria, y esperamos también que tú nos mandes tus audios para que sigamos transmitiéndoles aquí de cómo es tu aventura y que nos sigas contando muchas cosas. Ya que estamos en esto también, tenemos nuevos, estamos en los últimos retoques. La Salla, Santiago, dice la maga cansada, ¿se olvidó? Ya le saludé, ¿cierto? Ya, claro. No, pero otro saludo entonces. ¿Qué van a hacer, papá? Ya mismo. Entonces, bien merecido el doble salud, ¿no? Claro, le estoy esperando para el masaje también. Porque y justo ahí ya, bueno, con todo lo previo, recordando la temática, como les decía, la importancia de conocer qué es el parto respetado y la Semana Mundial del Parto Respetado. Ya estamos también preparando nuevos segmentos. Estamos integrando al equipo de trabajo de la Radio Revista, mamitas que igual tienen mucho para aportarnos, que van a hacer que el programa sea más divertido, sea más diverso, y obviamente van a tener otros perfiles con los cuales se van a identificar de seguro. Y por eso hoy la autonomía económica y social de la mujer se hace presente. Nuestra temática, ponle oído, hoy la maternidad se sale de la rutina. Conoce más de nosotros, emprendemos. con el objetivo de promover el derecho a la autonomía económica de las mujeres emprendedoras y participa de un encuentro para la generación de aportes a la construcción de políticas públicas de inclusión económica y social. Solo por Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. Como lo dijo la maga, bueno, vamos a empezar con nuestra temática, pero recordarles que sí, estamos trabajando para unir más segmentos que abarquen todos los procesos de la maternidad, todos los roles, mamitas de todas las etapas, profesionales, universitarias, posgrado, matriactivistas. Buenas noches, Junior. Hola, diga. Hola, amigas y amigos. Hola, amigas. Eso, que tengan una bonita noche, diga. Bonita noche. Eso, muy bien. ¿Qué estás haciendo afuera? ¿Estás jugando? A la camina de Eva. Ya estás jugando. Todos, ya te aprendiste los nombres de todos. ¿Con quién estás jugando, Junior? La Sol. ¿Con la Sol? La Eva también, con la Camila. ¡Ay, qué chévere! Ya, voy a decirles que les mandamos un fuerte saludo, ¿ya? Y que ya mismo salimos las manos, ¿sí? Ya. Entonces, ya llegó, está con nosotros nuestra invitada también, pero como ya la vamos a presentar más adelante, pero como decirles, recordar, díganme. Ya, dígale a la Sol que la ayude. El deber de mamá me llama Gaby. Bueno, recordarles aquí que te acompañamos, seas mamá o no seas mamá, o también no seas ninguna de las dos, ¿no? O seas papá también, y tampoco seas papá. Seas mamá o seas papá, o no seas ninguno de los dos, aquí entre amigos y amigas. Las citas son los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM o www.radiocce.com. Recuerden que también pueden escucharnos de diversas maneras, desde la página web que acabo de mencionar, por la frecuencia 940 AM, y en Facebook Live, en el que ya estamos resaltando sus comentarios también, @mamauniversitaria1, en nuestro en vivo, en el celular, descargando la app Radio CCE, y también no se olviden de contactarse a nuestra línea telefónica 02-20-966. Vamos a empezar nuestro programa con Aprendiendo y Criando. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando. Un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. En Aprendiendo y Criando tenemos hoy un encuentro alrededor de los diálogos nacionales Nosotras Emprendemos, dejando huella por el emprendimiento económico de las mujeres. Para esto tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es Silvana Aro. Silvana Aro, que justo nos acaba de contar, dentro de su rutina estuvo el corre-corre, el salir de una reunión, y la vamos a presentar con mucho gusto, licenciada en Ciencias Humanas y de la Educación. Se autodefine como militante de la vida. Ha desempeñado una ardua labor por la protección y restitución de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Incansable luchadora por erradicar todo tipo de violencias, en especial la violencia que hay hacia las mujeres y de género. Ha desempeñado su labor desde distintos espacios como Municipio de Quito, Ministerio de Educación y ahora desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el que se desempeña como Coordinadora Zonal 9, que corresponde al Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenida, Silvana. Bueno, muchas gracias. Como siempre, para el MIES, para la Coordinación Zonal 9, para mí es muy importante estar en este espacio de Mamá Universitaria. Y claro, ahora vengo a contarles un poco lo que hemos venido trabajando durante este tiempo, un poco avergonzada así por la presentación tan generosa que han hecho, pero sí un compromiso personal de vida, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo con las mujeres y en esa perspectiva, pues los diálogos nacionales que se están implementando, este diálogo que hicimos Nosotras Emprendemos por el Empoderamiento Económico de las Mujeres ha sido un tema fundamental y clave. cuando nosotros hablamos de erradicar las violencias, no podemos hacer un análisis sin mirar las condiciones económicas en las que vivimos las mujeres. Existe toda una doctrina económica que habla de la feminización de la pobreza, donde de entre los más pobres de los pobres son las mujeres quienes están en peores condiciones, y esta condición se agrava aún más cuando hablamos de mujeres negras, indígenas, ¿no es cierto?, sin acceso a educación y demás. El rostro de la pobreza tiene el rostro de mujer. Y en esa perspectiva, estos diálogos lo que nos van permitiendo es mirar claramente desde las necesidades concretas de las mujeres en el día a día, cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantean? ¿Cuáles son los desafíos que nos plantean a nosotros como Estado, a las instituciones que tenemos la responsabilidad de garantizar y precautelar la vida de las mujeres? Y ha sido todo un ejercicio que nos deja muchos aprendizajes y muchos desafíos. Esta iniciativa está siendo impulsada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como les decía anteriormente. Estos diálogos se han llevado en los 40 distritos de la división territorial que tiene el MIES, y ahora lo que hemos realizado también es el diálogo zonal, que nos ha permitido sistematizar las experiencias, qué es lo que nos están planteando las mujeres, y llevar a un diálogo, a unos resultados, ¿no es cierto?, unas propuestas a un diálogo nacional, que lo que busca, ¿no es cierto?, es que las distintas instituciones asuman con responsabilidad aquello que nos están planteando las mujeres y nos están demandando. Algo que es muy importante para combatir, ¿no es cierto?, la violencia hacia las mujeres es esta necesidad de seguir trabajando por visibilizar el aporte que hacemos en el día a día desde la economía del cuidado, desde el cuidado. Decir que nosotras las mujeres constituimos en una fuerza productiva del país desde las acciones cotidianas que hacemos, y hablábamos con las compañeras y decíamos, para erradicar la violencia lo primero que tenemos que hacer es nosotros empoderarnos de aquello que hacemos en el día a día. Si nosotros cuantificamos, por ejemplo, cuánto le cuesta a la familia y pagar a una persona que te arregle la casa, que te planche, que todo, es el aporte diario que hacemos las mujeres, el cuidado de los guaguas, uh-huh, el mandar al marido del trabajo y que todo esté arreglado, todo esté limpio, la comida, eso tiene un valor. Y ese valor tiene que visibilizarse. Por muchas veces ese valor es como, es el amor de mamá. Claro, y resaltarse. Y justo ahí Mayra acaba de salir por el, como decía, el deber de madre me llama. Pero también quiero resaltar que Mayra tiene la suerte, la dicha de tener un compañero de vida que precisamente ve su trabajo como algo productivo y me pide que lea el mensaje que le dejó, porque se queda sin datos ya que tuvo que salir de trabajo fuera del país. Hola, mi tumollita, gracias por la sorpresa en mi maleta. Tus palabras me llenan de mucha felicidad y me hacen sentir especial. Gracias, te amo, saludos. Oh, ahí bueno. Está un ejemplo de que sí, de que los hombres también son compañeros de esta lucha, de que no podemos separar esta lucha, y por eso igual súper importante que no solo las personas que nos estén escuchando sean mamás, sino que también formen parte de la estructura familiar, como en este caso un esposo, un hermano, un papá. Sí, eso también, perdón Silvana, llegó en el corre-corre, yo también llegué cargado a mi guagua y he atrasado un traficazo que había de sur a norte, nunca hay tráfico, pero hoy había un traficazo, no sé por qué. Y empezamos el programa leyendo una reflexión acerca de la mamá trabajadora, ¿no? Esto de que cuesta dejarle al bebé dormido, de que cuesta dejarle encargado con otras personas o en una guardería, lo que cuesta llegar cansadas del trabajo, pero así que sea pegarnos a hacer la merienda, a jugar con ellos un rato y a volver a madrugar el siguiente día. Entonces, sí es muy importante esta temática que estamos tratando hoy contigo, Silvana, sobre la autonomía económica de la mujer. Yo creo que es muy importante para empoderar a la mujer. Llegaste toda empoderada a contarnos sobre esto. Pero la primera pregunta que teníamos, porque lo compartimos con algunos grupos de mamás que tenemos, era si es una campaña, es un proyecto, empezó como un diálogo, va a llegar a ser un proyecto más grande, y para quiénes va dirigido. Porque en una parte que estábamos leyendo del diálogo decía sobre el bono. Entonces nosotros queremos saber si solo es para las personas que acceden al bono o es para todas las mujeres. Miren, como les había comentado en anteriores programas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, a diferencia de otras carteras de Estado que tiene universalizada su servicio, su atención para garantizar los derechos, en el caso del Ministerio de Inclusión Económica y Social trabajamos específicamente con los grupos de atención prioritaria, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, y especialmente nuestro grupo objetivo son las familias que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Y claro, estas familias son beneficiarias de los créditos de desarrollo humano, el bono de desarrollo humano, el bono Joaquín Gallegos Lara y demás, que es el público objetivo con el que venimos trabajando. Pero esto sin duda alguna nos abre la posibilidad de que más mujeres empecemos a debatir y a discutir sobre esta necesidad de buscar, ¿no es cierto?, la autonomía económica de las mujeres. Porque decimos, a veces las violencias también se viven cuando vivimos en relación de dependencia, es decir, uno se casa y no le va bien, pero resulta que uno tiene los guaguas, no ha tenido oportunidad de estar en un empleo remunerado, hay una familia que no apoya, que no contiene, más bien dicen, no, quédate nomás con el marido, así te pega porque yo no te puedo ayudar. Entonces, a veces esa dependencia hace que nos quedemos en los espacios incorrectos que terminan afectando nuestra vida y la vida de nuestra familia, incluso poniéndola en riesgo. Y que eso se ahonda cuando es una mamá universitaria, ¿no? Que tal vez ya se casó, sigue estudiando, no sabe qué hacer, no quiere separarse porque dejaría de estudiar y no puede trabajar. Entonces, una iniciativa que no solo se enfoca en, tal vez, como decía Mayra, en una persona que tiene el bono o que tiene alguna discapacidad, sino que es algo más amplio. Es la puerta, digamos. Nosotros específicamente trabajamos con otra población objetivo, pero me parece que es importante que vayamos ampliando este diálogo, que vayamos incluso desde las organizaciones de mujeres, las organizaciones juveniles, estudiantiles, que también se vayan, ¿no es cierto?, colocando la necesidad de trabajar sobre este tema. Porque ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Hablamos de mujeres jefas de hogar, que tienen que cuidar de sus hijos, no es cierto, que tienen que trabajar. ¿Y qué es lo que te dice, por ejemplo, la encuesta del uso del tiempo? Que las mujeres trabajamos en promedio 17 horas más que los hombres. El trabajo en el que puedes recibir una remuneración y el trabajo en la casa. Y lo que tú decías es fundamental, o sea, tener compañeros de vida que miren que la redistribución, por ejemplo, de las tareas del hogar es fundamental para que las mujeres podamos salir a capacitarnos, de estudiar, a terminar nuestros estudios y demás, que eso de alguna manera nos garantiza tener mejores oportunidades en la vida. Si nosotros no democratizamos las tareas del hogar, si sigue siendo un tema exclusivo de las mujeres, pues eso contribuye también a los círculos de violencia. Y me parece ahí muy importante lo que tú decías, dejar de volver el romántico al hecho de la madre abnegada, cuidadora, claro, protectora, yo me sacrifico y todo lo demás, porque sí es un acto de amor. Pero es un acto de amor que tiene muchos costos en la vida y en el desarrollo específico de las mujeres. Sí, porque al fin del día, una de las experiencias muy, muy importantes que tuvimos en estos diálogos, una señora decía, ¿no? Bueno, yo me casé, mi vida era normal, mi hijo nació con discapacidad, de momento que nació guapo con discapacidad, el marido se fue. Y me quedé sin posibilidades de trabajar, el niño tiene una discapacidad severa y claro, lo que requiere es el cuidado al 100% de su madre. Entonces, si la señora, por ejemplo, no recibe el bono Joaquín Gallegos Lara, que le permite medianamente tener recursos, y no para ella, sino para invertir en su hijo, que es medicina, que es movilización, que llevarle a las terapias, que compra pañales y todo lo demás, ese dinero no existe para ella. Y claro, ella tiene que buscar alternativas económicas para poder aportar a su familia, porque es jefa de hogar, pero además porque tiene otros niños. Entonces ahí, por ejemplo, no puede tener cómo el emprendimiento se constituye, ¿no es cierto?, en una necesidad en la cual nosotros como Estado tenemos que apoyar y fortalecer esas iniciativas. Entonces, las mujeres, por ejemplo, que acceden a los créditos de desarrollo humano son casi más del 90% a nivel nacional y son las que generan nuevos emprendimientos y son aquellas que están dinamizando la economía local. Y aquí, por ejemplo, cuán importante es hacer un trabajo con la ciudadanía de mirar, por ejemplo, estas series que hacemos en las distintas barrios de la ciudad, en distintos espacios en los que no se le pone mucha atención, pero decir que cuando nosotros vamos, visitamos y contribuimos comprando alguna cosa en función de nuestra necesidad, estamos aportando la economía de esas mujeres, de esas madres emprendedoras, de aquellas que están queriendo forjar una condición distinta para ellas mismas y para sus familias. Bueno, de hecho sí, todo este tema del bono de desarrollo sí se dio hace unos, hace unos 4 o 5 años atrás, donde también abrieron esta posibilidad con Banco Ecuador, que es ahora actualmente, y también se estaba dando facilidades de crédito. O sea, ¿qué decía el bono cuando estaba el expresidente Rafael Correa? Decía, 2 años, nosotros te prestamos, te damos el bono 2 años, el dinero para que tú emprendas, ya, y en esos 2 años no vas a recibir el bono. Lo que vas a hacer es con esa plata el emprendimiento y tampoco va a ser reembolsado. Pero les daban 800, 1000 dólares, pero en realidad no supe yo más de estadísticas de que si cuántas madres después de haber accedido, porque ya no regresaban al bono, sino más bien era para darle el impulso. A mí me parecía excelente eso, porque si alguien les da el dinero y les dicen tienes que trabajarlo, producirlo, que ya no sea 800, que ya sea el doble, que sea 1600, pero en realidad hubieron comentarios en que decían no, porque ya después al final le fue mal en el negocio y se quedaron sin bono y se quedaron sin el proyecto. Entonces, porque les fue súper duro el emprendimiento y no le pusieron ponerse un carrito de salchipapas, quería ponerse a una persona en el barrio, no sé qué, y al final no le fue muy bien. Es que tiene importancia de un seguimiento también. Terminó y en eso, o sea, no hubo el acompañamiento después, o sea, no sé cómo terminó en eso, porque sí hubieron bastantes. Bueno, decir ahí que efectivamente el crédito de desarrollo humano se sigue sosteniendo en la misma lógica, ¿no es cierto? El crédito de desarrollo humano puede ser individual o asociativo, que básicamente es lo que tú mencionas, que es le decimos crédito, pero no es un crédito como tal, es del adelanto del bono, ¿sí? Por un año cuando es individual, o asociativo cuando es el asociativo se da 2 años de adelanto. Lo que hace es adelantar su bono prácticamente, y efectivamente esto tiene que ser utilizado para un emprendimiento. Ahí lo que se requiere es el acompañamiento técnico. O sea, ¿cuál es el mayor problema que tenemos las mujeres? Las del bono y no estando en situación de pobreza extrema. Pero claro, hay que tener en cuenta que las mujeres que están en condiciones mucho más críticas son las más empobrecidas del país, las de la ciudad. Es que no somos sujetas de crédito. Sí. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, en el acceso a crédito no hay tarifas preferenciales, es decir, el crédito es exactamente para todo el mundo, con un montón de requerimientos, con garantes que y demás. No, y claro, resulta que cuando quieres acceder al crédito, como has estado todo el tiempo trabajando en la casa, no tienes un sustento que diga, sí, yo puedo pagar, ¿no? O sea, yo cumplo con todas las condiciones para que la entidad financiera no sienta que pongo en riesgo su dinero, ¿no? Por otro lado, tienes muchas mujeres que han ingresado a trabajar, por ejemplo, en todas estas ventas de catálogo. Y claro, uno entra emocionado pensando en que vamos a poder salir con esta iniciativa, pero al fin del día sacan los productos, no se logra vender, yo creo que se vende, pero no se logra cobrar. Lo complicado es el cobro, y hay que tomar conciencia, ¿no? Que, o sea, la gente pone en riesgo su proyecto de vida incluso, y cuando van a ver están en la central de riesgos, sí, y no pueden salir porque tienen que pagar. Entonces, y lo otro, las mujeres que se han separado, el compañero, el ex conviviente sacó un crédito, pero mientras no se cede ese crédito, le afecta a la sociedad conyugal y termina siendo parte de eso. Entonces, son como estos diferentes factores que hace que, por ejemplo, no accedamos a un capital semilla que nos permite emprender. Lo otro que falta, por ejemplo, es la asistencia técnica. Es decir, ¿qué me tengo que poner yo para que mi emprendimiento sea exitoso? Porque resulta, como dices, el negocio de la salchipapa, y te pones la salchipapa aquí, la salchipapa no vende ni el menor. Y es importante conocer precisamente todas estas cosas que tal vez están fuera del alcance de lo que la mujer se puede imaginar. Bueno, voy a hacer esto, pero ¿quién me sostiene? Porque no solo voy a hacer el emprendimiento, sino también soy mamá, también soy mujer. Nosotras emprendemos dejando huella

Gracias a todos y todas por participar de nuestros encuentros. Y vamos a hacer una pausa en la temática. Teníamos una llamada en vivo. Muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Gonzalo. Quiero felicitarles por el programa que ustedes hacen para tener conocimiento qué está haciendo el gobierno con los ciudadanos en extrema pobreza, madres y discapacitados. Yo quiero decirles que yo tengo una carpeta de 200 personas, hombres y mujeres, que fueron retirados de esta ayuda que se les daba, personas de 70, 80 y 90 años. Nosotros hemos hecho un seguimiento a estas personas que tienen un baño, una cocina, un cuartito prestado por el vecino o por el caso, en el caso de la señora Luz María, 90 años, y les quitaron la ayuda que daban los 17 millones de ecuatorianos, porque yo la riqueza del país pienso que es de los 17 millones de ecuatorianos, el petróleo, el oro, las carreteras, es de los 17 millones de ecuatorianos. Y cuando nosotros vamos y pedimos que se nos explique por qué se le quitó, dice que mejoró la calidad de vida la señora de 90 años. ¿Acaso se sacó la lotería? ¿O acaso está trabajando la señora? Luz María se llama. Realmente, y así tenemos, estamos nosotros, las personas con discapacidad, también asustados, que nosotros no tenemos un ingreso. Sí, en la Constitución, en la ley de discapacitados, dice que debemos estar insertados laboralmente. Las empresas privadas sí han dado la oportunidad, pero el gobierno no ha dado ninguna oportunidad de que nosotros nos insertemos laboralmente. ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Mandé? ¿Cuál es su nombre? Gonzalo, estoy llamando desde Machachi. Desde la ciudad de Machachi, sí, estamos bien preocupados de nuestros ancianitos que ya están cerca a partir y mejoraron la calidad de vida. Hoy tienen un puntaje de 47, nos dicen, cuando nos vamos a la plataforma gubernamental, en donde nos dicen que han mejorado la calidad de vida. Por ejemplo, esta señora no paga arriendo, le tiene prestado los cuartos, pero sí paga del agua. Vamos a contestar la pregunta. Muchas gracias por la llamada y vamos a ver qué nos dicen desde acá. Claro, efectivamente, contarles, ¿no?, cómo procede las transferencias monetarias. Y aquí quiero hacer referencia a lo que había mencionado anteriormente. El Ministerio trabaja con las familias que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Cuando hablamos de personas de pobreza y pobreza extrema, estamos diciendo que son familias que reciben por ingresos mensuales hasta $40, ¿sí? Esas son las familias en extrema pobreza. ¿Y cómo nosotros hacemos la transferencia como Ministerio de Inclusión Económica y Social? Pues a través del registro social. El registro social es un instrumento técnico que es construido en CEMPLADES, en donde se miden algunos indicadores, ¿no? Vivienda, salud, educación, ingresos y demás, y con eso se va determinando los niveles de pobreza. Cuando el señor hace referencia a 45, 50 puntos en el registro social, no son familias que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. La pobreza extrema está por debajo de los 18 puntos, ¿sí? Y eso le hace acreedora a uno de los bonos y pensiones. Aquí hay que mencionar mucho también que este tiempo se ha ido haciendo la actualización del registro social, en donde se va haciendo la depuración de aquellos casos en los que también ha denunciado la misma ciudadanía que, teniendo recursos económicos, son beneficiarios de esta pensión. Se empezó un tiempo que empezó a correr los rumores de que el bono tenía cualquier persona, pero también, ¿cómo se puede llegar a medir en qué caso sí está bien evaluado y en otros no? Porque igual, así como hubo el rumor de que se dio a cualquiera el bono, también hubo el rumor de que se quitó a personas que sí necesitaban en realidad. Como les digo, hay un instrumento técnico que es el registro social, donde ahí hay unos indicadores que se van midiendo, y no es un tema que hay una constatación física, es que la persona menciona los datos que se le están solicitando. Entonces ahí evidentemente se arrojan los puntajes, y en función de los puntajes que nos traslada Semplades se hace la transferencia monetaria. La transferencia monetaria por sí sola no permite mejorar las condiciones de vida. Efectivamente, lo que se requiere en este momento es trabajar desde la perspectiva de la protección de derechos, que es la transferencia monetaria, que es la prestación de un servicio y el acompañamiento permanente para mirar que mejore esas condiciones. Y pensar también que en perspectiva lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de las familias para que progresivamente vayan saliendo de los bonos y las pensiones. Porque, claro, lo que se ha instalado también en el imaginario es que el bono más o menos es como una pensión vitalicia, toda la vida, claro. Sí, hasta la muerte del titular, y no necesariamente es así. Aquí también hay que es importante trabajar desde el componente de la corresponsabilidad, porque ahora, por ejemplo, nosotros con la misión Mis Mejores Años, que es atender a los adultos mayores en pobreza y pobreza extrema, vamos identificando adultos y adultas que tienen referentes familiares, pero que lamentablemente les han dejado en absoluto abandono, ¿no es cierto? Y donde no se asume la responsabilidad también que tiene la familia en el cuidado de estos adultos. Y bueno, justo estamos muy activos con el público para mandarles saludos también a las personas que están conectadas, a Jonathan, que ya leímos su mensaje. Muchas gracias por siempre estar pendiente, de todo el equipo de trabajo, a Willy Emprende, a Daniel Duque, Jimena Cerda y Dorica. Y dentro de una de las personas que también nos está escuchando sale una pregunta de Andrea Salazar Salvador. En Latinoamérica hay un estudio que refleja que los emprendimientos no pasan de los 5 años. Nos falta más seguimiento en el progreso para una proyección de empresa. ¿Cómo accedemos al crédito, inclusive las madres que tenemos hijos con discapacidad? Por favor, Silvana, ayúdenos con... Como les decía, nosotros hacemos los créditos de desarrollo humano, que es el adelanto de los bonos a las familias que están en el grupo de atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y parte de los diálogos es trabajar con las entidades financieras, ¿no es cierto?, para que busquen un producto que sea acorde a las necesidades de nosotras las mujeres, que decíamos en un primer momento unas tasas de interés preferenciales, no puedo, además si estamos iniciando, si tenemos niños con discapacidad, necesitamos un producto específico. Anteriormente, antes del corte, hablaba de la capacitación y la asistencia técnica, que es importantísima, porque, por ejemplo, cómo desde el Estado hacemos el acompañamiento a esas iniciativas productivas, cómo miramos, ¿no es cierto?, cómo fortalecer, cómo miramos el mercado, cuál es el mejor producto para insertar, porque ese es un problema, la comercialización, porque podemos tener distintas iniciativas productivas, pero no tenemos el mercado, o en el mercado hay otros productos que compiten incluso en condiciones de, y nos ponen en condiciones de desventaja. Es que también el asesoramiento técnico regular, porque si no hay, yo no conozco de contabilidad, no conozco de administración, no manejo algo de costos. Evidentemente, a veces uno tiene emprendimientos a pérdida. Y por ejemplo, cuando hablamos del adelanto del bono, lo que decías anteriormente, pues te quedas sin el emprendimiento y te quedas sin ese recurso que mensualmente venías recibiendo y que de alguna manera servía para la familia. Entonces, aquí es importante que vayamos asumiendo desde el Estado ese compromiso de acompañamiento desde las diferentes competencias que tenemos. Técnica. Una asesoría técnica, está el Instituto de Economía Popular y Solidaria, estamos nosotros como MIES, estaba en Ecuador, está el NIPRO, está la CONAFIPSE, o sea, son varias entidades que deberíamos trabajar para apuntalar estos emprendimientos, porque al fin del día, estos pequeños emprendimientos, la economía chiquita que decimos, ¿no es cierto?, las microempresas, son los que más aportan también a la economía local y a la economía nacional. Entonces, es obligación del Estado apostar a este tipo de iniciativas y buscar espacios de comercialización. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, nosotros implementamos ferias, ¿sí? Y ¿cuán bien son recibidas por la ciudadanía? También hay que venir trabajando, porque a veces las ferias pasan solas, no hay interés, pensamos que son productos de no tan buena calidad, cuando hay productos pero extraordinarios, y que a veces preferimos ir a pagar en el centro comercial 3-4 veces más a apostarle a este tipo de iniciativas. Entonces, estas ferias son uno de los avances que ha ido teniendo este proyecto. Cuéntanos, ¿qué otros avances hay en materia de estos diálogos o en general del proyecto que se plantea el MIES como para ayudar a estos grupos de atención prioritaria? Mira, uno de los principales resultados de estos diálogos es contar con las necesidades de las mujeres. Es decir, que las mujeres nos cuenten cuál es su problemática, qué es lo que requieren y a partir de eso poder construir política pública. Porque lo que pasa muchas veces es que nosotros pensamos la política penosamente, a veces desde el escritorio pensamos que lo que se nos ocurre va a ser lo extraordinario, lo que les va a cambiar la vida de las mujeres, y a veces en estos diálogos las mujeres plantean cosas muy concretas, ¿no? Hablábamos hace un momento de la democratización de las tareas del hogar y una madre nos decía, sí, está bien, y yo, ¿con quién democratizo si tengo a mi hijo con discapacidad y mi familia me ha abandonado? ¿Con quién? Sigue siendo mi responsabilidad. Entonces, ¿qué supone, no es cierto?, la ampliación de los servicios para que pueda dejar al cuidado de otras personas, de una entidad, a su niño y que pueda salir a trabajar, porque es donde solo tiene su guagua, sino tiene otros más. Entonces, es concreto los planteamientos que te hacen. Es decir, por ejemplo, yo tengo mis conejos. ¿A quién le vendo mis conejos? ¿Cómo me ayudan a vender los conejos? Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista de emprendimiento. Yo soy emprendedora y sí ha sido bastante, no es fácil. Esto ha sido fácil, ¿por qué? Porque primero me he dado cuenta que primero tienen que conocerme. Y ahí cuando me conocen, ¿cómo me conocen? En las redes sociales, que también hay esas redes de vendo esto, de vendo esto otro, vendo esto todo mundo. O alguien dice, yo hago masajes, hago cosas, hago preparación para el parto, muchas cosas hago. Y de pronto dice alguien, necesito un masaje, y salen 100 masajistas. Que yo te doy a 15, no, yo te doy a 10, no, yo te doy a 5. Y uno se queda, plop, ¿no? Todo donde se queda. Cuando sales, necesito un asesor en lactancia. Yo y toditos y 50 asesoras en lactancia salen ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a esa persona, a ese foco también? Porque la asistencia técnica es súper importante en estos temas. Entonces, ¿cómo yo me doy a conocer a las personas? ¿Y cómo yo me voy? ¿Cómo yo voy a hacer el mercadeo, el análisis? Yo soy administradora de empresas, que primero que el estudio, que el análisis de costo, que nos sirve. Yo he dejado y abortado un montón de proyectos por esos temas. ¿Y cómo hacer que no incida tanto el tema de clase aquí? Por ejemplo, alguien que está dentro de estos rangos de pobreza tal vez no tiene acceso a internet, y entonces se le va a hacer un poco más difícil poder ofertar. Peor que uno que está con internet, es difícil. Ajá. Peor para otras personas. Claro, es como obvio, ¿no? Uno dice ahora, pero fue en el internet, a través de las redes sociales, y cuando estamos hablando de mujeres de sectores tan empobrecidos que tener un teléfono, internet no... ¿Cómo llegas a esa producción también cuando estás en el campo, por ejemplo? Sí, vi el otro día y algo muy súper, súper interesante. En Colombia había un emprendimiento de unos universitarios que estaban haciendo coger todos estos productores, agricultores, crearon una app y ellos mismos le redirigían a la persona para que tenían el número telefónico y todo para que ya les vayan vendiendo y hacer una... llegar directo al consumidor y al que puede dar en este caso el MIE. O sea, lo que es importante, más que contención, digamos, es como buscamos estas posibilidades de mercado, cómo hacemos el acompañamiento de una asistencia técnica efectiva. Que primero, esa gana, esa ilusión, ese entusiasmo que tienen las mujeres emprendedoras, no decaiga en la primera experiencia fallida que puedas tener, porque efectivamente va a ser así. ¿Y cómo vamos mejorando el negocio? A veces pensamos que nos ponemos de un mes y en tres meses ya queremos, tener... Es un proceso. Es que sabes que también, va desde ese tema de la necesidad, pues, o sea, yo quiero vender para darme más plata porque necesito comprar esto, porque necesito. Entonces viene también de un tema desde la necesidad. Y en este tema también, que me va a salir un poquito del tema, se dice, habla de la abundancia, habla de lo que tienes, del agradecimiento primero. Porque tú hablas del agradecimiento, tú agradeces todo lo que tienes para que se abra tus nuevos caminos. Claro, pero ni también, eso tampoco llega, porque necesito comer. Necesito comer. Ese discurso a veces se escapa de la realidad, ¿no? Es como que te digan, tú eres pobre porque quieres ser pobre, y no, hay muchas... cosas que no te permiten. Ay, pero ya me puedo morir cuando escucho eso, porque el pobre es pobre porque quiere, y ahí les vemos a la mujer, la bandera, trabajando todo el todo día, el siete día. Horas para ganar un dólar cincuenta, y termina, se está quemando, y no puede comprarse una casa, no ha podido comprarse una casa. Entonces no es un tema de entusiasmo, no es un tema de échale fe, ponle buenas energías, sino que tengas las condiciones necesarias, los medios materiales que te permitan y te ayuden a fortalecer ese emprendimiento que tú quieres. Y yo hacer. Que me he ido a un montón de estos diálogos de emprendimientos y todo eso, no solo con el mío, sino hay un montón desde hace muchos años donde dicen, ustedes pueden, vamos, dele. Coaching. Pero eso es coaching. Y verán que sí, todos, o emocionar eso. Y después, dice, ¿y ahora el cómo? Ahí sí no sé. Pues, ahí sí cada uno tiene el remedio. Yo ya les dije que sí, pueden y ya. Y ha sido así bastante, ¿verdad? Ha sido, yo, o sea, está bien trabajar en la motivación. Claro. Chévere, vamos, pero ahora dígame el cómo. A ver, pero cómo, eso va cómo, lo que tú estás diciendo. El acompañamiento técnico. Ya, perfecto. A ver, ¿qué necesita? Ya, le vamos a dar el dinero. Ya, chévere. Ahora sí, ¿cómo? O me gasto. Porque miremos. También le conoce, a ver, veamos, claro. Que si esta botella que está aquí me dice, a ver, y hay miles de botellas que tiene de espectacular, lo mío, que la innovación, que el no sé qué, que el no sé cuánto, y es súper, súper, súper cansado todo este tema del emprendimiento. Y desmitificar, por ejemplo, este hecho de que las mujeres o las personas empobrecidas no tienen la capacidad de administrar los recursos. Uh-huh. Está totalmente demostrado que las personas que se encuentran en mayor desventaja económica son las que mejor administran los recursos. Claro. Me parece que eso es importante. Y desde ahí, por ejemplo, las entidades financieras pueden tener esta garantía de que están, de que vamos a tener, ¿no es cierto?, un pago efectivo, adecuado y demás. Pero, como digo, pasa por los otros elementos técnicos de acompañamiento. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Que yo estuve con una señora que viene de Chimborazo y me dijo, yo voy a hacer para el Día de la Madre los cuyes asados o cuyes al horno. Y yo puse toda entusiasmada los contactos y todo. ¿Crees que vendí un cuy? No vendí un cuy. O sea, y diciéndoles, mira, esto es en economía solidaria. Claro. Y vamos a hacer un proyecto y estamos tratando de hacer ese proyecto donde todas las mujeres del campo puedan vender sus cosas al productor, al consumidor. Entonces, canalizar y todo eso. Y de pronto dice, yo vendí 3-4 cuyes. O sea, la gente que yo ofrecí, no hubo ni... Pero ese es ese tema de cómo... ciudadana. Claro, también, pero no. ¿A quién llego? ¿Cuál es mi mercado? ¿No? Entonces, no es ese nicho de mercado, o sea, seguir buscando. Hacen una artesanía, se me ocurre, las mujeres de Azuay que hacen estas cosas maravillosas, tejidas y demás. Claro, pero como vemos que es una mujer indígena, empobrecida, le regateamos a lo mínimo. Ajá. Cuando no estamos poniendo el valor que en el valor... que, como tú dices, se merece todo el trabajo que supone crear esta pieza. Entonces pasa mucho también por educarnos, por una cultura ciudadana. A veces los productores agroecológicos de aquí de Quito sacan sus pequeños productos y demás, pero no le pagas el precio justo, no prefieres precio. Ir a deme pagar la yapa lo que está en el supermaxi fundado y que dice orgánico 3 o 4 veces más. Y bueno, precisamente por todas esas mujeres, por todas esas madres, rapidito, sirvan una conclusión y dónde pueden ir por más información acerca de estos diálogos. Bueno, lo que me parece que es importante es que el MIES ha aperturado esta posibilidad de empezar a reflexionar sobre el aporte que hacemos nosotros en la economía local, reivindicando este trabajo de la economía de cuidado y visibilizando este aporte que hacemos a la economía nacional y la necesidad de que el Estado siga aportando para mejorar estas iniciativas productivas. El empoderamiento económico lo que nos posibilita también es romper con los círculos de violencia. Y lo otro es, la información está en las direcciones distritales del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Le recibimos para proporcionarles toda la información que requieran. Muchas gracias, muchas Silvana, gracias por todo por tu aporte, aquí. Por una economía solidaria y que libere a las mujeres. Con ustedes estuvo la Maga, un gusto. Con ustedes también, Gaby, y recuerden, este fin de semana tenemos el taller de El Poder de Parir Está en Nosotros. Así que nos vemos hasta el próximo miércoles, gracias por escucharnos, hasta la próxima. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Ñuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir.